domingo se trabaja todo el día, pateando la miseria en busca de salida. Busco, busco y no encuentro nada. Paso a pasito busco mi verdad. Caminante se hace camino al andar, sin tropiezo no tendrás felicidad. Caminante se hace camino al andar y sin tropiezo no tendrás felicidad. Así que me he enredado con falso amor y bien desorientado. Así que me he enredado con falso amor y bien desorientado. Pero que yo estaba pensando, mamita, me pillaste volando bajito por llenarme de apariencias tontitas. Me di cuenta que no lo necesito. Yo estaba equivocado buscando en otro lado cuando lo invisible era todo lo que me sanaba. En estos días que todo parece tan desordenado, no camina pa' ningún lado. Oye, oye, qué rico. Gózalo. Y así que me quedé, así que me he enredado con falso amor y bien desorientado. Así que me quedé, así que me he enredado con falso amor y bien desorientado. Así que me quedé, así que me he enredado con falso amor y bien desorientado. Así que me quedé, así que me he enredado con falso amor y bien desorientado. Falso amor y bien desorientado.